Bueno, básicamente es porque somos un gremio que apoya la estatización de Vicentín. Creemos que es importante que el Estado patee el tablero y termine un poco con la incertidumbre de los trabajadores de qué va a pasar con su trabajo. Y creemos que las otras opciones no son buenas. Tanto que sigan concursos de acreedores como que se termine vendiendo una empresa que es nacional a un grupo extranjero. Ya nosotros hemos tenido experiencia con COFCO, que la ha comprado en su momento a lo que era Nidera en Valentín Alsina y la termina cerrando y nos deja 300 compañeros sin trabajo. Entonces creemos que en este momento es el momento indicado como para pasar esa fábrica o esa empresa al Estado en su totalidad. Y nos abre el juego para después discutir soberanía alimentaria con una empresa ya en el Estado que oficie como ejemplo, por la cuestión tributaria también. Y insisto con lo del principio, para llevarle tranquilidad a los compañeros que hace 2 años a esta parte, que coincide justamente con el momento en donde Vicentín toma más crédito y endeuda más al Estado, o al Nación particularmente, que nos viene persiguiendo, echando gente, persiguiendo las comisiones internas en Avellaneda. Bien, se escucha mucho en Avellaneda, digamos, toda esta cuestión de la gente manifestándose, bueno, pero nunca se ven los trabajadores manifestándose. Hoy se juntan acá en Rosario para poder manifestarse a favor de la expropiación de Vicentín, ¿no? Sí, está claro que es para eso. Yo creo que hay una parte del poder hegemónico de la propagandización que está muy interesada en que eso siga estando en manos privadas y infla un poco lo que tiene que ver con puebladas en Avellaneda, que son realmente inexistentes, tanto en cantidad porque no se condice con la cantidad de habitantes de Avellaneda y mucho menos con la de Reconquista. Yo estuve la semana pasada en Reconquista y en Reconquista lo que hay es otra empresa del grupo Vicentín, como es Algodonera Avellaneda, sufriendo ya directamente de degrado, no sé si existe la palabra, una degradación de las condiciones de trabajo, salarios muy bajos, salarios de hambre, persecuciones gremiales. Entonces como que la gente en Reconquista se está cansando de que un grupo con el poder económico como el de Vicentini, que tiene el poder de manejar a la prensa, lleve adelante lo que está haciendo. Por eso también es que yo creo que si bien no hay manifestaciones a favor, que creo que en la semana que viene va a haber una, que se están juntando las multisectoriales en Reconquista, no en Avellaneda, tampoco es que es tan fácil que nosotros lo vamos a ver. Hay un aparato mediático que está haciendo lo imposible porque eso no se note.